Eres tú, Señor, eres grande sobre toda la tierra. Eres excelso sobre todo, Dios. Pues tu Señor eres grande sobre toda la tierra, eres excelso. Eres excelso.